rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buen día, Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Cuánto hace que nos tenías mal acostumbrados que un día en Madrid, un día en París, un día en Ámsterdam? Y ahora Matadero, qué mal que terminaste. Que fueron casi ocho semanas, ¿no? Igual, bueno, las últimas no pude estar personalmente aquí en el estudio, pero ya estaba en Buenos Aires e hicimos algunas cosas ya desde acá, aclimatándome. Pero sí, bueno, no sé qué sería mejor, si seguir estando allá con el frío que está haciendo ahora en Europa, o aquí, aunque igual hoy tenemos un día, por lo menos aquí en Buenos Aires, no sé, en las otras provincias, en los otros lugares donde nos escuchan del país, si tienen la misma desgracia de que aquí, que esté lloviendo, con tormenta, con pronóstico de granizo. Bueno, acá todo es catastrófico, ¿no? Sí, sí. Desde la política hasta la economía, y además hasta el fútbol, hasta el tiempo. Todo es un gran por las dudas, además, ¿no? Claro, todo es un gran, todo es un gran por las dudas. Yo te aviso por las dudas que por ahí cae granizo, te cae una vez al año y en general cuando cae no lo anuncia. Claro, vos sabés que una de las cosas que en Europa noté es que en general los pronósticos del tiempo que dan son acertados. Salvo, bueno, excepciones, como por ejemplo apenas yo había llegado a Madrid y yo me pensaba ir a Mallorca, que después al final desistí, y menos mal porque ese día hubo un temporal donde hubo muertos, inundados y demás, y fue un temporal que no lo tenía previsto nadie. Claro. Ahora, lo que vos ves en Europa, lo que se ve en Europa, parecen avioncitos, son aviones. Vos ves que van, ves puntos en el cielo que van dejando estelas, ¿no? Y se van cruzando y se van cruzando y se van cruzando. ¿Eso es antes o después del vino? No, es a la mañana temprano y todo el día. Y eso, por lo que yo pude averiguar, son como aviones no tripulados que están permanentemente controlando la situación climática. ¿Vos decís que el clima controlan con eso? ¿Y nada más que el clima? Es que yo la primera vez que lo vi hace unos años, pensé que justamente eran, mirá vos mi paranoia, ¿no? Pensé que eran aviones de la OTAN que estaban surcando el cielo de los países de Europa buscando alguna información o espiando. Pero después me fueron aclarando un poco. Igual, a ver, el que espía una nube puede espiar una persona también. Sí, con el mismo mecanismo puede hacerlo. Bueno, la cuestión es que acá estamos en un día lluvioso y tenemos bocha de información. La verdad es que, bueno, es raro lo que sucede cuando uno hace una cobertura, digamos, consecutiva de un juicio, como el que estamos haciendo. Uh-huh. Entre la retaguardia, FM La Caterva y la agencia Paco Urondo, y vos vas a audiencias, cuando es un juicio sostenido de varios días a la semana, vos te metés en un lugar, en la justicia, durante 10 horas, y cuando salís, está el mundo. Yo ayer salí y estaba, me pongo a ver qué pasó, y me encuentro con que estaban los hinchas de Boca en el obelisco. Entonces dije, suspendieron, anularon el partido, los jugaron de vuelta mientras nosotros estábamos adentro, y ganó Boca ahora, y están festejando en el obelisco. Después me di cuenta que no era así. Pero cuántas cosas uno se pierde cuando se meten. Es un microclima la justicia, es así. Sí, igual, para bien y para en mal. Realidad también, miremoslo por el otro lado, cuántas cosas se pierde la persona común que putea permanentemente contra la justicia, pero ni siquiera tiene idea de. Y yo le preguntaría, porque estos, por ejemplo, todos estos juicios son públicos. Si bien vamos nosotros por una tarea militante, porque sabemos con quién y vamos a estar allí al lado y defender y pedir justicia, lo hacemos por una tarea periodística, pero cualquier ciudadano común puede ir a cualquier juicio oral y público, puede entrar. Claro. Bueno, a mí me gustaría hacer una encuesta de cuántas personas por la calle algún día se les ocurrió decir, oye, voy a ir a tal juicio, a ver cómo funciona realmente la justicia. Bueno, en principio tenés que no tener trabajo, digamos, por lo pronto, porque cómo podés permanecer, o en nuestro caso que tenemos laburos que los podemos arreglar, digamos, que nos podemos arreglar horario, o vos sos jubilado, pero si no te dedicas a... Bueno, por ejemplo, los jubilados, que a veces dicen, oh, mirá, están puteando todo el día la justicia, me voy a ver nada que hacer, anda a ver un juicio. ¿Qué vas a hacer hoy, viejo? Me voy a ver un juicio. En vez de ir a pasear al perro, anda a ver un juicio. Ojo, no está mal. Tendría que ser un plan de PAMI, así como los chicos van a los juicios. A los juicios, o como los llevan a unas sesiones y hacen por un día de legisladores, en la Cámara de Legisladores, en la capital, en... Ojo, en serio, ¿eh? Es verdad. Y sí. Yo pensé que lo estabas diciendo joda, no, pero está bueno, serio, claro. Hacer un plan desde PAMI que implique que los que abuelos y las abuelas puedan ir a los juicios de lesa ver así como van los... Por ahí los se van a enterar, ¿no? Y se van a encontrar con familiares como nos encontramos nosotros, que vienen 40 años sufriendo y pidiendo justicia y por ahí esta gente son de los que hace 40 años decían, y por algo habrán hecho, ¿viste? Y después te encontrás con una Arrillaga como el que tenemos nosotros, que está en el banquillo de los acusados en este juicio de la Tablada, que es un cínico de 83 años que se la pasa con el bastoncito como un viejito, parecería un viejito bien, como cualquiera de estos jubilados que podría ir, con la única diferencia que fue un asesino que ya está condenado aparte, claro, ¿no? En otro juicio. Claro. Ya nos vamos a meter en el juicio por el primer desaparecido, por el primer juicio por uno de los cuatro desaparecidos de la Tablada, así debería decirse correctamente, el primer juicio por uno de los cuatro desaparecidos de la Tablada, que comenzó el día lunes y en el que estamos haciendo una cobertura especial que pueden seguir en desaparecidosdelatablada.blogspot.com. desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Allí pueden encontrar el diario del juicio y en un ratito seguramente va a estar la crónica de la audiencia larga y también... heavy del día de ayer. Pero mira, te llevo a París de vuelta. No sé si viste este video, no lo vas a ver tampoco ahora, pero escucha, mira, las calles de París. Chaleco, pero es el mismo color, es un pilotín. Un pilotín amarillo, Luis. Después vamos a hablar de los chalecos amarillos y de cierta idealización también que hay desde aquí, de ese proceso. Pero esto es hiper emocionante. Están caminando con, como habrás visto, con una sesión de vientos allí, a full con esta versión callejera parisina. De la canción de Quilapayún. Así es. El pueblo. El pueblo unido. ¿Cómo se llama la canción? ¿El pueblo unido jamás será vencido? ¿El pueblo unido? Sí, el pueblo unido. El pueblo unido. Bueno, a ver. Vamos con la versión original, ¿te parece? ¿Sí? Sí, ¿no? Es un buen momento para escuchar. Así es. Me parece. A Quilapayún cantando. Esto. Lo mismo que en las calles de París, pero hace más de 40 años. Unido jamás será vencido. Hasta las 12 hacemos Enredando las Mañanas. Jamás será vencido. De pie, cantando.